Nos encontramos en la Casa Municipal con Gabriel Farri, que es asesor del municipio. Y bueno, el palabra santa en cuanto es a lo de huerta, separación de residuos y muchas otras cosas interesantes que vamos a charlar con él. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, Ale. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias. Bueno, Gabriel, lo primero que te quiero preguntar es las preguntas que nos hacen a nosotros sobre el tema del canje de cartón por compost que se hace los primeros sábados de cada mes. ¿Qué es lo que se puede traer? ¿Cómo hay que traerlo? Quiero que nos cuentes un poquitito eso. En lo posible le pedimos a la gente que nos haga el favor de traerlo. Si son cartones, papeles, diarios, revistas, que los traiga ataditos, con un hecho una especie de atado. Y para un mejor manejo del material. Después las ecobotellas, que sean las botellas de litro, litro y medio. No traigan las botellitas chicas porque esas no nos son útiles para el destino final que le damos después en el municipio, que es para reemplazar material cuando se hacen contrapisos, en espacios públicos, en fin. Ese es el destino que se les da. Entonces, lo posible es que sean botellas de un litro, de un litro y medio. Tampoco sirven los bidones grandes de agua, esos bidones de 5 litros tampoco nos sirven porque el volumen es distinto. Si lo quieren traer, no tienen otra cosa, bueno, se los recibimos, pero no es lo que estamos buscando para el fin de reubicarlos después en este tipo de construcciones. Maples de huevo, por favor, no traigan, porque el maple de huevo generalmente son materiales que ya han sido reciclados una o dos veces, entonces no los recibe la gente que nos compra el material, porque no les sirve a ellos para reciclar. Entonces, ese material, ese maple de huevo, el destino que tiene, el mejor destino es hacerlo compostaje, o sea, romperlo y dárselo a las lombrices, si tenemos lombrices en casa, o en el compostaje que tengamos en casa, o lo ponen con el tacho de la recolección diferenciada y nosotros lo compostamos en la planta Girsu en el basural. Bueno, entonces recordamos, se puede traer la botella con nylon adentro bien prensado y el cartón y papel limpio. Y para llevarse el canje, el compost, hay que traer una bolsita. En lo posible, sí, que nos hagan el favor una bolsita o una caja de cartón, lo que tenga, algún recipiente, algún balde que tengan de jardinería, porque a veces se nos complica entregarles porque nosotros no podemos dar bolsas de plástico, si no estaríamos haciendo el negocio de los pelones. Entonces, por favor, que traigan ellos un recipiente en el cual llevar el compost que le entregamos por el canje. Gabriel, en cuanto al compost, recordar que es un compost muy fuerte, que hay que mezclarlo con tierra y no usarlo puro. En lo posible, no usarlo puro, no usarlo en plantines muy chicos. La relación es suponete, una cuchara sopera alrededor de la planta, dos o tres cucharaditas, como para que no queme la planta. Esta famosa quemada de planta es debido a que tiene tantos nutrientes que la planta, al tratar de absorberlos, no tiene la capacidad de absorberlos, entonces se cierra y se seca la planta. Esa es la famosa quemada que produce el compost mal usado. Es un material muy, muy bueno, pero hay que manejarlo con mucho cuidado. También está la recolección de los otros materiales, que son las botellas PET y las botellas de vidrio, que están en distintos lugares del pueblo. El más grande siempre está en la esquina del dispensario, donde está el vivero municipal. Este material se junta con el papel y después se hace una venta con todo esto. Sí, así es. Lo vendemos, cuando juntamos una cantidad suficiente como para que venga un camión del comprador a buscarlo, se hace la venta. Todo esto, las ventas que hemos hecho desde que empezamos la gestión, se han publicado con los kilos que se han vendido y el precio que se ha pagado. Por lo tanto, son cosas, y entra por caja municipal, o sea, el comprador viene, paga en la municipalidad y queda todo registrado, o sea que eso es totalmente transparente. En lo posible, le vamos a pedir, ya que me das pie, en esos cestos son exclusivamente para vidrio y plástico. Por favor, que no dejen otro material, porque nos estamos encontrando con mucho material que no corresponde. Si nosotros tenemos un servicio de recolección de residuos urbanos que se hace 3 veces por semana, entonces, por favor, que es una frecuencia muy buena, no llevemos ese material a los cestos porque se complica el manejo posterior del material que pretendemos recuperar. Sí, sobre todo cartón, dejan bolsas. Bolsas con pañales, dejan bolsas con residuos orgánicos, no es lo adecuado. Gabriel, por último vamos a referirnos al tema del basural, cómo anda la separación, los cortafuegos, el espacio libre. Los cortafuegos hicimos una repasada ahora. Está quedando bastante bien y en el galpón estamos haciendo una modificación. Hicimos una planchada nueva de descarga para que el camión pueda entrar y descargar ahí el material. Estamos tratando con esto de evitar tirar los residuos a cielo abierto. Queremos tirarlos en el galpón, recuperar el material que se pueda recuperar y a partir de ahí hacer la disposición final de lo que queda. Gabriel, bueno, para la próxima vamos a tener seguramente novedades de la famosa chipeadora que está en desuso desde hace un tiempo por cuestiones de repuestos que no se consiguen porque son cosas importadas que se dejan de fabricar y bueno, pero sabemos que se están moviendo muy fuertemente para poder hacer una modificación y poder tenerla de vuelta. La idea, Ale, es tratar de modificarla justamente a la chipeadora, agregar un motor eléctrico que estamos buscando. Estamos haciendo una... gente está haciendo unas gestiones para conseguir un motor eléctrico, adaptarlo y poder recuperar ese chipeador. La chipeadora en sí, la máquina, es muy buena. Es una de las mejores que hay en el mercado. Pero tuvimos, como decís, muy serios problemas con la parte de repuestos del motor. Ya no se dejó de fabricar, entonces es muy difícil poder repararlo. Así que estamos viendo la posibilidad de cambiar directamente el motor. Y en este caso, por uno eléctrico. Gabriel Farri, muchísimas gracias. Gracias, Ale, a vos. Muy amable.